Y como dice Leo, y te necesito como mi respirar. Y el grito de las chicas los escucha. Me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo. Por esa vez en mi rostro tengo ganas de afeitar. Este oficio de cantante no sé cuánto va a durar en él. Por aquel cojillo y cigarro me están tirando a matar. Y la Argentina las manos arriba de él. Y es algo que no puedo abandonar. Y eso me pasa desde que no estás. Como dice. Fuerte, fuerte, fuerte, Misiones. Fuerte el Chaco. Fuerte Tucumán, Santiago. Te necesito para vivir. Eres lo único que me da fuerzas para seguir. El grito de las chicas para Nico. Estoy arriba, arriba, arriba. Pronto va a acabar. Fue mi culpa, ya no sé. Que no te supe aprovechar. Que con mis celos te dañé. Con mis locuras te cansé. Y te voy a extrañar, amor. Las voy a extrañar. Porque después de ti será difícil conseguir y alguien que pueda acabar conmigo. Hasta dejarme en la cama rendido, mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado. Porque después de ti no quedan ganas de seguir. Y menos encontrar otro cariño. Siento que se me borra el camino que yo tenía pensado de andar solo contigo. Después de ti no queda nada. ¡El aplauso!